niegues amor. No, no, no, no, no me provoques dolor. No, no, no, no me lastimes, que aún te quiero. Feliz que yo te di mi alma entera, y no es justo.